son cuestiones que se dice porque el pueblo es pequeño. Mirando alrededor y no ves nada, solo suelo. Mucho se dice que Natal es fome y no alcanza. Si hasta el nombre que le dieron es la última esperanza. No importa dónde esté, pues yo creo que sí va. Sé que estoy en Beijing o en Brasil o Portugal. Lo que fluye de aquí, eso es esfuerzo mío. No tengo casi viajar para mejorar lo que escribo. Rapero de mi cora con sentido del agrado. No te asustes mi niño cuando paso por al lado. Las maquetas me avalan y yo sigo como siempre. No porque sea Natal y tú te pierdes de la gente. Los buenos siempre están y el talento es de todo. A menos que no haya fe y no quieras verlo todo. El talento surge donde quieras. Ni en pobre ni rica escuela. No andes buscando ahí a lo lejos. Cree lo que haces, ponle sentimiento. El talento surge donde quieras. Ni en pobre ni rica escuela. No andes buscando ahí a lo lejos. Cree lo que haces, ponle sentimiento. Cuando miraba en la tele que pasaba y a lo lejos proyectaba el talento. Pero ya a los años una voz ya me dijo: el planeta es naranja, no importa el lugar. Tienes que sembrar y los frutos te darán. Si lo riegas con la fe, esperanza, alabanza para el padre. Y mi aliento es el rap. Lo que hago es igual que suene en Natal, en Puerto Rico y Nueva York. Es el mismo sentimiento que nace del corazón. Yo no miro huevo lo que canto en población. Dios me ha dado todo para darte una lección. De trabajo y sacrificio, una puerta en la cultura. Si no se han dado cuenta. El talento surge donde quieras. Ni en pobre ni rica escuela. No andes buscando ahí a lo lejos. Cree lo que haces, ponle sentimiento. El talento surge donde quieras. Ni en pobre ni rica escuela. No andes buscando ahí a lo lejos. Cree lo que haces, ponle sentimiento. Siempre funciono este donde este. El rap funciona cuando yo estoy presente. Y busco lo bueno y nunca lo malo. Respondiendo a tus palabras envuelto en los palos. Y esto en Natal no es fome como piensas. Reguarda tus palabras en los bolsillos, las ofensas. Y eso es lo que veo es hacer. Y eso es lo que veo es crecer. El rap se encuentra en todas tus formas. Uno la deforma, arriba desatorna. El rap se compone en todo lo que somos. Busca tu garage, encuentra la de Momo. El yodo, colócate en la cara. Te dije algo bueno, escribe y dispara.